dos amigos del programa, y la verdad que hermoso, ¿eh? Micro dedicado al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo Local. Están con nosotros Daniel Cedro del Bloque Oficialista y Felipe Sastre del Bloque Opositor, Juntos por el Cambio y el PJ o Frente Creer. ¿Eh? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, como siempre. Muy bien, buen día, ¿cómo están todos? Ahí está, saludos. En esta nueva modalidad dúo, que se pone linda. ¿Cómo estás, Felipe? Un gustazo tenerte en el programa. Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación, y hace mucho que no venía con otro colega. Ahí está, desde que fue el debate con Juan Domingo, si no me equivoco. Ahí está, pero bueno, así que ahí estás. Atraviesan otras cuestiones, mirá que es con limón, te digo, te va a gustar igual, Bueno, mucha intensidad en el Consejo, ¿no, Felipe? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que son semanas de mucho trabajo, muchas actividades, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Dentro del recinto y fuera. Y nosotros tratamos de acompañar cada vez que nos llega una invitación o un pedido de alguna institución. Siempre hay algún concejal predispuesto a acompañar, algunos más, a veces somos menos, pero una agenda muy intensa y también se ve en el trabajo legislativo y en la cantidad de homenajes que se han hecho en los últimos días también, así que sí. Con mucho trabajo y la verdad muy contentos. Daniel, está bueno este escenario de llegando mucho la demanda del vecino al Consejo Deliberante. ¿Cómo estás viendo? Más allá de las cuestiones puntuales que ahora me voy a meter, que son las principales demandas del vecino, da la sensación de que llega mucho el tema del vecino por actividades y por pedidos, ¿o no? A ver, yo siempre dije que el caso del Consejo de Concordia tiene una actividad bastante fluida y sobre todo en relación con el vecino, que por ahí otros consejos deliberantes no la tienen, ¿no? Eso tiene que ver con distintas modalidades del Consejo, desde el hecho de que sesionamos semanalmente, el hecho que normalmente el vecino ve al Consejo como una forma de canalizar sus pedidos, y eso tiene que ver con un concepto también de democracia, digo. Ese concepto de una democracia más participativa, además, tiene que ver con la apertura de los distintos órganos del poder estatal, municipal, que en Concordia se lo ve desde hace mucho tiempo. Concordia es una ciudad muy activa políticamente, con muchas iniciativas políticas, políticas en general me refiero, de obras y de servicios y demás. Y desde ese punto de vista me parece muy bueno y muy positivo que el vecino tenga un canal de diálogo con el municipio y tenga un lugar donde peticionar. Tiene la particularidad de ustedes también, ¿no? El tema de andar en la calle, de codearse con la gente, de andar en diferentes actividades, que está bueno, porque esto lo manifiestan acá, ¿no? Te cruzás en cualquier evento, te lo podés cruzar a Felipe, a Daniel o a cualquier concejal, y eso está bueno, porque aparte se quedan a hablar. Yo creo que una de las cuestiones que hay que ver del Consejo Deliberante, nosotros tenemos más de 37.000 ordenanzas, lo cual da a las claras un parámetro de cuál es la actividad del Consejo Deliberante Local, ¿no es cierto? Si ponemos en comparación con muchos otros lugares, no solo de Entre Ríos, sino del país, la proliferación de ordenanzas que hay en Concordia es muy amplia, muy amplia. Tenemos regulaciones que por ahí otras ciudades no las tienen. Hemos sido precursores en muchas ordenanzas. Lo que fue en su momento pirotecnia cero, ahora, como te comentaba, fuera el tema, una jornada de patrimonio inmaterial, y Concordia hace 2 años que tiene una ordenanza sobre patrimonio inmaterial. Entonces, hay una actividad muy prolífera en Concordia. De hecho, muchos colegas concejales de otras ciudades toman como referencia Concordia en muchísimas ordenanzas y en muchísimas regulaciones. Y eso, digo, da las claras el hecho de que es un consejero deliberante muy activo y polifacético en todas las normativas y los temas que aborda, ¿no? Bueno, antes de meternos de lleno con los temas que pasaron el jueves, Felipe, te quiero preguntar, porque nosotros vamos detectando las demandas de la ciudad, ¿no? Yo ya lo he hablado con vos y con Daniel también. El tema de la generación de trabajo es uno de los pedidos más importantes, y el tema de la seguridad o inseguridad, como quieran llamarle, son los dos grandes temas que llegan a la mesa acá de trabajo. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo estás viendo el tema de la nueva orgánica del municipio que busca esta nueva secretaría por ahí relacionada al tema del empleo? ¿Cómo estás viendo todo eso, Felipe? Bueno, respecto a la inseguridad, lo hemos dicho incansablemente, no es una competencia propia de la municipalidad, pero sin embargo el rol del municipio puede de alguna manera apuntalar y dinamizar cualquier tipo de política en materia de seguridad que adopten las, autoridades provinciales, uh-huh, más que nada, ¿no? Uh-huh. Es por sobre todo una actividad provincial y luego en algunas materias específicas también depende de Nación. Uh-huh. Entonces, ¿qué rol le das ahí, disculpa que te interrumpa, al Consejo de Seguridad que se reunió el otro día? Estaban todos, la verdad que la imagen es buena o alentadora para el vecino, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos como representante allí a Carola Lanner y bueno, haciéndome eco de sus palabras, valorar que ha vuelto a funcionar de manera mensual, ya van varias reuniones últimamente, donde la policía, los fiscales, el Consejo Deliberante, las instituciones que interesan participar y demás actores pueden tener un panorama actualizado y conversar entre todos esos actores sobre qué es lo que está pasando en Concordia, entendiendo que es una ciudad que tiene problemas importantes de inseguridad y yo creo que lamentablemente por lo que se veía hoy en los diarios, que es noticia, un importante avance del narcotráfico. Estaba viendo que más de 300 efectivos de la policía, un helicóptero y cerca de 20 allanamientos. Esa es la noticia de hoy en Concordia, ¿no? Helicóptero y todo. Helicóptero y todo. Yo creo que en ese sentido hay que seguir avanzando porque la verdad que la inseguridad es un flagelo y detrás de eso el dolor de la familia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que estar cerca. Y respecto a lo otro, lo que me decía de la generación de empleo, yo hace unas semanas lo decía y hoy lo reafirmo a propósito de esta secretaría. Yo pienso que lo que hay que apuntar es al sector privado. Hay que salir a buscar inversores. Obviamente eso no se logra estando en un despacho y esperando que llueva, porque eso no va a pasar. Pero si nosotros salimos a buscar esos inversores y hacemos el trabajo que hacen en otras ciudades, yo creo que Concordia tiene un potencial enorme. Así como Concordia fue en algún momento una ciudad a la que venían los inmigrantes a trabajar y que así se fundó en sus primeros momentos, yo creo que tiene todo para volver a ser esa ciudad que fue. Simplemente que hay que aprovechar nuestros recursos. Tenemos una ubicación estratégica, tenemos el río, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras conexiones a través de la ruta 14, la ruta 18, de reactivar el ferrocarril. Ahora se habla del ferrocarril con el Uruguay, por ejemplo. Yo creo que hay mucho por hacer. Obviamente eso requiere una conducta proactiva y yo celebro de que haya muchos actores del sector privado y se ve la Asociación de Hoteleros, el Centro de Comercio, moviéndose, preocupándose, creo que hay que seguir en esa línea. Bueno, por el mismo lado, Daniel, te pregunto, ¿no? Vamos a dividirlo. A ver. Pero viste que van de la mano a veces la seguridad con el tema del laburo, con el escenario laboral, te diría. Sí, sí, pero creo que el tratamiento es distinto porque los factores que influyen y determinan una y otra cosa son distintos. Con el tema de la seguridad, voy a empezar con el primer tema. Yo vengo diciendo y hace mucho tiempo que el problema que tenemos es que seguimos con paradigmas viejos para temas nuevos. Tenemos un problema que me parece que pasó a ser endémico y es un cambio de concepción de cómo abordar la seguridad. Y eso no es un tema menor. Porque también tenemos que plantear el tema de que hoy necesitamos esos agentes de seguridad con mayor capacitación y una capacitación distinta. Digo, hay determinados delitos, los delitos complejos sobre todo, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, el tema de evasión y demás, que necesita una calificación especial o un entrenamiento para aquellos agentes que están en eso, que no es gente del común. Entonces, por ahí es preocupante el hecho de que un policía haga un curso de 6 años y 1 año o 1 año y pase toda su carrera sin hacer otra cosa o sin hacer otra capacitación. ¿Y por qué es preocupante? Porque tiene que ver con la calidad de la gente que va a abordar el tema de seguridad. Y eso es una discusión que tenemos que dar. No es solamente más patrullero, bicicleta o moto, sino también cómo abordamos eso y cómo son los cambios de paradigma. El tema que igual, ahí te pregunto también, lo mismo que le dije a Felipe. ¿Es bueno el rol de un consejo de seguridad, esta convocatoria? Uno lo ve de afuera y dice, che, está bueno esto, si es está bueno, en justicia, si es bueno, si es lo bueno, veo a Felipe, En acordar política. Pero vamos al tema del narcotráfico que abordaba Felipe. Creo que hay varias cuestiones. Obviamente que una de las centrales es las pingos ganancias que generan. Y en eso atraviesa muchos sectores, por un lado por el tráfico, pero también la corrupción de cómo llega hasta acá y cruza y aborda muchos sectores. El otro tema es el tema del narcomenudeo, que tiene efecto pero digo, vamos tras el chiquito. Uh-huh. Entonces, son cuestiones que tenemos que definir de cómo abordarlas y cuáles son los delitos que vamos a combatir más fuertemente y en qué sentido. Y eso trae aparejado varias cuestiones. No solo la política de seguridad y de prevención, también, sino también la política carcelaria y demás. Y si no tenemos un concepto integral y complejo todo eso, estamos jodidos. Uh-huh. Y eso también abarca el tema de cómo, si se quiere, abordamos el tema de la justicia. Uh-huh. Nosotros en la provincia tenemos un sistema adversarial que yo creo que es muy bueno. Soy un firme defensor del juicio por jurado, lo he dicho muchas veces, porque tiene que ver de cómo la gente se va involucrando en el tema de seguridad y el concepto nuevo que tiene. Uh-huh. Pero eso no es el mismo avance que pasa en las cuestiones federales, que tiene a cargo delitos mucho más complejos y venimos con un sistema inquisitivo uh-huh. De siglo XVIII, XIX. Entonces, son cuestiones que tenemos que definir y tenemos que decidir y tenemos que ver cómo la abordamos. Uh-huh. Y eso merece una fuerte atención, porque se han copiado en muchos lugares los que son las policías comunitarias uh-huh. y demás. Bueno, sale con reformas constitucionales, con policías comunitarias, una policía provincial. Y es cierto, si uno toma el ejemplo de Japón, dio muchísimo resultado. Pero si lo hacemos solamente como una respuesta inmediata, sin tener proyección de futuro, queda como una estructura burocrática más. Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que tenemos que dar una discusión mucho más en serio del uh-huh. tema de seguridad y sobre todo de las premisas, los parámetros y cómo vamos a abordar la seguridad en esta etapa. Uh-huh. Y eso significa renovar todas las fuerzas preventivas, las fuerzas judiciales, uh-huh. Ver los factores que están en juego. Me parece que eso es muy importante. Uh-huh, uh-huh. Si no, estamos haciendo lo mismo remozado, pero el resultado sigue siendo el mismo. Uh-huh, uh-huh. Háblame del escenario laboral o el escenario esto de generación. Yo coincido con Felipe de que las condiciones pueden estar dadas, pero da la sensación de que siempre nos falta un poquito. A ver, lo que pasa es que Concordia con su idiosincrasia particular, está ¿no? Bien, que... está bien, pero lo que pasa es que, a ver, yo me parece que no podemos analizar el tema de desarrollo del país sin una imagen general. Entonces nosotros tenemos una cuestión de que siempre fuimos dependientes de una metrópoli. Uh-huh. En su momento de España uh-huh. y después cuando se dio la independencia pasó a tener otra dependencia de otra metrópoli que fue claramente Inglaterra. Uh-huh. Digo, toda la producción argentina, sobre todo ganadera, terminaba en Inglaterra. Si vos ves los trenes, digo, ¿cuál es la distribución que había? Toda la necesaria para llevar la producción uh-huh, al puerto de Buenos Aires para sacarlo. Y eso tuvo una crisis en la Primera Guerra Mundial en un momento y en la Segunda Guerra Mundial, que también, cruzado por Perón y demás, empezó un proceso de desarrollo interno de tallerización que se llamó y que generó un cierto auge económico. Pero también hubo una gran deficiencia de la clase dirigente de la oligarquía local, de que no tuvo una visión más allá de esa producción primaria. Entonces, esa discusión entre la producción primaria y lo que fue la industrial sigue hoy en cierta forma vigente. ¿Por qué? Porque después del 50 siguieron esas discusiones, pero no se plasmó nada nuevo. Entonces hoy la discusión es bien, ¿quién es el motor de la economía? Uh-huh. ¿De dónde se sacan recursos de una parte primaria para transferirlo en industrialización? Uh-huh, uh-huh. Y en eso hay un fracaso de la dirigencia. Cuando me refiero a dirigencia, no es solo política, digamos, sino la dirigencia económica. Uh-huh. No hizo ese traspaso de una producción primaria a una producción industrial. Uh-huh. ¿Y por qué no la hizo? Porque era más fácil exportar. Seguro, seguro. Entonces, seguro, pero hoy la discusión uh-huh. es: yo coincido que el Estado tiene que estar presente. Es más, el Estado tiene que ser el promotor y el motor, y en muchos casos iniciar muchas explotaciones. Uh-huh, uh-huh. Porque si no, el proceso industrial, como es en otros países, no se va a dar. Porque no tenemos una oligarquía local dispuesta a apostar una faceta productiva. Uh-huh, uh-huh. Esa es la gran diferencia como país y la crisis como país. Seguro, seguro. El análisis va por eso, pero teniendo en cuenta las condiciones que la marcó, Concordia hoy tiene las condiciones, uno plantea, ¿no? El aeropuerto, ahora te voy a hablar del escenario de las obras, pero las universidades... Nosotros somos un país que añoramos un futuro que nunca tuvimos. Uh-huh. Esa es la realidad. Cuando se habla de la Argentina promisoria, la Concordia promisoria, es esa Concordia, es ese país, un país exportador de uh-huh. materias primas. Uh-huh. Digo, entonces, es como... Sí, pero hay una demanda social que está diciendo, che, cambiemos este paradigma porque el laburo no va a llegar. Uh-huh. Es que obviamente que en esas condiciones no va a llegar. Si lo único que exportamos es materia prima, no va a llegar. Yo recién cuando entraba, escuché hablar del litio. Uh-huh. Bueno, vamos a definir un poco. Lo entrevistamos el otro día. ¿Qué es el tema del litio? Y vamos a definir cuáles son las condiciones. Indiscutiblemente hay tres países que tienen el 100% del litio: Chile, Bolivia y Argentina. ¿Cuáles son las distintas condiciones en cada uno? Chile es privado, Bolivia es una empresa estatal, y en Argentina, ¿qué problema tenemos? Con la reforma del 94, uh-huh. los recursos naturales son de la provincia. Sí, ahí ya perdió. Quiere decir que nosotros, para tener una política uniforme en litio, tenemos que charlar por lo menos con 6-7 provincias. Sí, o que pase o traspolar ese poder de negociación al Estado Nacional. Digo, entonces, ya ahí tenemos un conflicto. Hay provincias que ya han, yo no decía entregar el litio, pero han concesionado el litio, y otras que están en ese proceso. Entonces, eso te marca una diferencia política. Pero además, el tema de los cambios de paradigma no es una cuestión voluntariosa. Es una cuestión de fuerzas económicas. Sí, en ese sentido. Entonces, si el que produce vaca o el que produce soja le es más fácil vender la soja o vender la vaca y no industrializar todo eso, ¿cuál fue el gran acierto de la política inglesa? Que le mandábamos las vacas y nos mandaba la carne. Uh-huh. Industrializada. Entonces, O los zapatos, digo. Entonces, esa es la gran discusión de fondo de lo que tenemos que ver. Y eso también significa el fracaso de una clase dirigencial económica. El otro día entrevistábamos a alguien sobre el litio y decía que con el solo hecho de fabricar batería, la producción se tendría que multiplicar de 5 a 10, y si vas por auto, tenés que volver a multiplicar más allá de lo que genera el laburo. Sí, ahí cometemos errores, ¿o no? Sí, está bien, pero ¿cómo es el proceso del litio actualmente en Latinoamérica? Y es extractivista, se la sacan. Y se llevan el litio. Y te hacen la batería afuera y te venden la batería. Pero por eso te digo, la industrialización acá, te digo yo. Hacer bueno, pero la verdad es que es un escenario... Esa es la discusión de fondo en nuestro país. Si seguimos siendo un país de productor de materias primas, lo mandamos para afuera y nos viene con los espejitos de colores, a ver, voy a ser muy académico, estamos jodidos. Entonces, hoy el paradigma pasa por otro lado y el desarrollo económico pasa por otro lado. Está bien el turismo, le voy a decir, porque si no me van a estaquear en la plaza pública. Pero el turismo, ¿qué riqueza genera? Pensando en una sociedad futura, en un proceso industrial. No, es el proceso de industrialización. Yo lo que veo es que Concordia, con lo que decía Felipe, universidades, rutas muy accesibles a lo que es el centro, porque seguimos siendo centralistas, uno pretende que haya un desarrollo más importante. Bueno, discutamos cuáles son las políticas universitarias, discutamos si vamos a seguir produciendo mano de obra, mano pensante para exportar. Que eso es lo preocupante, por ahí tomo ese punto de Daniel, porque lo veo en mi entorno, lo veo en mis amigos, en mi familia. Yo tengo gente cercana que se ha ido afuera. Hoy, lamentablemente, la sociedad en que vivimos genera muy poca expectativa para los jóvenes universitarios. tenemos universidades de primer nivel. Uh-huh. A mí me preguntan qué pienso de la universidad pública, y yo soy el primer defensor, yo soy egresado de la Universidad Litoral, igual que Daniel, así uh-huh. que en eso estamos iguales. Ahí está, Y son universidades de primer nivel, de orgullo en Sudamérica, y creo que en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que estudian en universidades públicas de acá, de Concordia, de la provincia, de la zona, y que después, en vez de pensar su carrera acá y desarrollar sus talentos acá, piensan que la mejor solución es ir hacia afuera? Y nos está pasando con nuestra mejor gente, nos está pasando con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, que no encuentran una posibilidad acá. Y están desarrollando sus talentos afuera. En la educación nos ha pasado lo mismo que en la economía. Digo, producimos materia gris, pero no explotamos la materia gris. Uh-huh, tal cual. Y tiene que ver con varias cuestiones. Yo empecé mi universidad en la época Alfonsín, cuando las universidades abrieron sus puertas uh-huh. a todas, todes, y algunos más. Y es un proceso que yo siempre discuto, que lo único que hizo fue, en cierta forma, sostener el ingreso de un sector de jóvenes al mercado laboral, uh-huh. por 1, 2 o 3 años. Pero tarde o temprano se te va acumulando, digo, y es así, varios sectores. Entonces, el tema de la universidad, si no tenés una proyección, pero una proyección pensando cuál es el trabajo que le va a dar. Un diagrama más. Entonces, los cubanos tienen un sistema en el cual miden todo tu desarrollo educativo en la primaria, lo que es secundaria, y cuando llegás a un momento decís, bueno, vos tenés para elegir esto. Los mayores promedios pueden elegir, los otros van a tener que... Uh-huh. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Bueno, nosotros planificamos que acá 5 o 10 años vamos a necesitar 10 ingenieros de uh-huh, petróleo uh-huh. y un abogado o 2 abogados, no 100 abogados como nosotros y 4 sí, ingenieros. Sí, sí. Seguro. Digo, si vos mirás las carreras que los jurises te están optando, porque nos tocó a nosotros también, digo, son todas casi carreras de servicio. Sí, tal cual. Entonces, ese proceso que tenemos que rediscutir, a ver, lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. Digo, Moreno planteó en todo el tema cuando se discutía el tema de la burguesía nacional y demás. Y Moreno dijo una cuestión muy sencilla: nosotros no la tenemos, porque los que estaban en ese momento eran o españoles, o ingleses, o portugueses. No había criollos con dinero suficiente para generar algo. Y pensó y planteó una cosa inédita y lógica para un liberal, que el Estado tenía que cumplir determinadas funciones. Eso en el 1800. Hay cuestiones que se van sosteniendo en el tiempo. Por eso, digo, nosotros tenemos que sentarnos en una gran discusión nacional y una proyección. Y esto ha atravesado, y ahí lo suma Felipe, por la cuestión netamente o factor netamente económico, porque esto también juega un rol clave, ¿no? El desaliento a la inversión, lo estoy planteando como un imaginario, que te dicen las altas tasas de interés y estas cuestiones, afectan también a un desarrollo, ¿no? Está claro, el problema es quién se anima... Bueno, el tema impositivo, que muchas veces está en el debate, ¿o no? El problema es quién se anima hoy a aventurarse con una empresa. Uh-huh. Esa es la gran discusión. Pero a ver, allá de lo que el municipio pueda dar... Está bien, pero hay una cuestión que yo siempre vengo diciendo y lo discuto mucho con Yeye. Nosotros determinados prejuicios que lo venimos repitiendo y lo repetimos como una verdad de fe, capaz un resabio del catolicismo oficial. Los impuestos en la Argentina son caros. Uh-huh. ¿Y ustedes se creen que en Estados Unidos no es caro? ¿Que en Europa no es caro? Digo, en Estados Unidos evadir impuestos es... Sí, un crimen. Lo peor que puede... Casi uh-huh. es peor que matar el masa. Porque tiene una política. Yo no me hablaba con un profesor y le digo, che, ¿qué pasa con ustedes cuando el gobierno central aumenta impuestos? ¿Y cuál es la lógica del argentino? Vamos a putear. Uh-huh. El tipo me dijo algo que yo quedé asombrado. Me dijo, si aumentan impuestos, por algo es. Dice, y la gente entiende ese algo del Estado central. Pero vos vas a un vendedor ambulante y te dice, son 10 dólares más impuestos, y no te vende si no le das las moneditas del impuesto. Uh-huh. Digo, y me pasó. Digo, no tenía cambio, y me dijo, no, estas monedas, porque empecé a buscar monedas, yo no las entendía. Digo, esto es el impuesto. Digo, pero tenés otra actitud con respecto al Estado. Y en un lugar como Estados Unidos, que digo, lejos está de ser un país estatista y demás, digo, hay otra concepción respecto al Estado. Entonces, la discusión de fondo es que tenemos que definir un modelo de país, que eso es lo que no está definido. Porque la hay que decir, Daniel, que la inflación también se transforma en un impuesto que lo venimos cargando. La inflación es producto de la falta de desarrollo. Seguro, sin duda que viene por ahí. De lo que estabas hablando recién, ver, industrializar. ¿Cuándo empieza el proceso de traslación del capital nacional afuera? En la década del 60-70. Y eso se siguió dando. Digo, nuestro problema es que no tener divisa y no tener dólar es porque se lo termina llevando. Pero yo no voy contra el que va a Brasil a unas vacaciones, que no es la parte del león. El grueso de lo que es la producción nacional y el superávit nacional y lo que son los recursos nacionales, se lo termina llevando. Entonces, nunca vamos a entrar en un proceso de producción. Es como en tu casa. Digo, vos podés querer mejorar el kiosquito que tenés, pero si no tenés recursos para mejorarlo, ¿cuál alternativa tenés? ¿Pedirle prestado a la financiera? O a los que venden por semana una heladera. Y tarde o temprano vas a estar en un cuello de botella. Bueno, nosotros como país no pasa eso. De alguna forma tenemos que empezar a generar recursos legítimos. Cuando Perón hizo el Instituto de Promoción Industrial, lo que dijo es, bueno, se está exportando. Una parte se retuvo para invertir en industria. Y bueno, pero caemos lo mismo. Ese tipo de política hay que aplicarla. O por lo menos intentar aplicarlas, ¿o bueno, no? Te comento. Yo me planteo a veces. Te comento una cuestión histórica: que Perón aplicó esas políticas y hubo un golpe de Estado. No, ya sé, yo no estoy hablando exclusivamente del peronismo, sino esto: es decir, hay un escenario de una crisis muy fuerte y uno busca que haya una posibilidad de solución a esto. Como dijo Felipe, la posibilidad de los pibes que se reciben y que no tienen un escenario laboral para poder desarrollarse. Ver, si nosotros no concebimos. Hoy tenemos la universidad de alimentación más importante de la Argentina, acá en Concordia. Fue la primera. Entonces, si nosotros no concebimos que en la política, en la economía hay tensión con intereses distintos, tenemos una visión mágica de creer que es solamente voluntarismo. Hay tensiones distintas y hay proyectos distintos y hay intereses distintos. Eso es lo que termina estando en conflicto. Ese es el conflicto. Como partido de fútbol hay dos equipos y una hinchada. Entonces, se tiene que empezar a buscar otras cosas y es un proceso distinto. Hoy el ferrocarril dejó de ser extractivo de una cuestión de riqueza. Si uno ve el desarrollo de las líneas ferroviarias del país, ¿cómo la dejaron los ingleses? No cambió mucho. El único línea ferroviaria que empezó en el interior fue el Urquiza, Montecaseros Concordia. El resto, toda es extractiva de la zona más rica de Argentina a Buenos Aires. Sí, es un temita. ¿Cómo estás viendo el escenario justamente económico y el impacto que pueda tener en Concordia, Felipe? La verdad que el escenario económico nacional, nosotros lo venimos diciendo del espacio, es muy complicado. Obviamente nosotros tenemos nuestra visión sobre el proceso inflacionario. Sabemos que no es fácil de resolverlo y Mauricio Macri se dio cuenta en su gobierno. Influyen un montón de factores, pero sobre todo yo creo que lo que está influyendo hoy es una... Es un financiamiento de un gasto público que se está yendo de las manos por intermedio de la emisión monetaria. Y eso afecta las expectativas de todos los actores de la economía y genera una espiral de la que hoy estamos viendo las consecuencias. Estamos en torno al 100% de inflación. Lo que yo no veo es que el gobierno esté dispuesto a resolver ese problema. Pareciera como que no existe. Y si vos para un problema que no existe no pensás ninguna solución, el problema sigue ahí, latente. Y el problema es que luego la sociedad empieza a acostumbrarse a vivir con ese problema. Y también se hace protagonista de que, bueno, yo por las dudas, como la inflación es del 100, yo también subo los precios. Entonces, ¿cómo salís de esa situación? Esa es la pregunta. Yo creo que hay que reconocerlo y hay que tomar una política desde el Estado que sea muy clara y contundente y decir, nosotros vamos a dejar de gastar más de lo que nos ingresa. Yo creo que ese es el gran punto. Y en eso voy a destacar algo de Concordia. En Concordia tenemos ese concepto, más allá de las diferencias que por ahí existen, que por ahí... Nosotros tenemos otros temas metodológicos. Vos hablás del plano municipal. Sí. Económicamente el municipio parte de un concepto de equilibrio fiscal. Y se mantiene a lo largo del año. Yo lo que no entiendo es por qué en el gobierno nacional no hay ningún economista que se siente con el presidente y le diga, mirá loco, la verdad que esto mismo que hacen en municipios como Concordia, creo que podríamos citar la provincia de Entre Ríos, que más o menos tiene el mismo esquema, bueno, vamos a hacer esto. Y hay que hacer algún sacrificio, y sí, la verdad que tenés que dejar de gastar en algunas cosas. Ahora, si vos querés mantener los planes sociales, seguir dando jubilaciones a gente que nunca hizo aporte, que es un poco la discusión que se está dando ahora, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Por el sur, que por solo 20 años de aporte ya se pueda jubilar. No, pará, te faltan 10, te faltan... A cualquier régimen, ¿cuántos años necesitas trabajar? Entonces, nosotros no podemos administrarnos como si fuéramos un país... con recursos hiperabundantes cuando evidentemente tenemos problemas. No podemos seguir teniendo una lógica totalmente irresponsable. Y eso repercute en todos los ámbitos de la vida de las personas. Porque cualquier comerciante que me está escuchando sabe que cada semana cuando le viene la lista de precios, le viene con una remarcación. La otra vez hablaba con uno, me dice, mirá, no sé, había comprado una mercadería, 7% de aumento. Comprometió ventas, todo, cuando va a entregar la mercadería, otro 7% de aumento. Entonces es muy difícil hacer negocio en Argentina. Y les debe pasar a ustedes en su rubro y me pasa a mí en mi estudio. Saquemos la parte del Estado, porque el Estado tiene su manera de resolver el problema de la inflación con los aumentos del personal, que también la gente por ahí se queja cuando ve eso. Pero realmente las expectativas en la Argentina hoy son muy negativas. Y eso hace que la sociedad vea con muy poca confianza de acá al próximo año lo que va a pasar. Y en esta vorágine estamos todos inmersos. Y una inflación del 100% no es normal. No es normal en Argentina ni en ningún país del mundo. No hay otros países del mundo que se manejen de esta manera. Y ahora que tuvo media sanción y que dicen que va a salir el presupuesto que le prevén una inflación del 60%, que algunos dicen también es terrible, más allá de que no sea el 100, el 60, seguramente va a entrar ya, están leyendo el presupuesto de Concordia. ¿Cómo estás viendo eso, Felipe? Mira, yo estoy muy descreído con el presupuesto nacional, como estuvo descreído el PRO y se abstuvo en la votación. En el presupuesto de Concordia todavía no lo hemos analizado, entró recién esta semana, están los primeros borradores, no hemos tenido reuniones, así que no puedo opinar porque no lo he visto. Ahora, la inflación del 60% también es muy alta. Mira, cuando yo pago el alquiler y se me aumenta en el mes de mayo. Este año se aumentó 52% y me pareció una barbaridad. Mira, con la expectativa que estoy pensando que me va a aumentar porque el índice de aumento de los alquileres más o menos va en esa línea. Entonces yo siempre pienso esto, si un aumento de un alquiler va en torno al 52, no sé, 57, 60, ya de lo que estamos hablando, ¿cuánto tienen que aumentar los sueldos para que un asalariado pueda hacer frente al costo del aumento de ese alquiler? Se aumenta la nafta, como viene aumentando, se aumenta el gas, la luz, con la quita de subsidio. Que de alguna manera también nosotros entendemos que esa quita de subsidio es necesaria porque si no, es como que nunca se termina esto, ¿no? El Estado... Es un debate. Si subsidia los servicios, también son recursos que se transforma ideológico también esto, ¿no? Por supuesto que yo creo que tiene que haber un trasfondo ideológico en estas discusiones, o puede haber un trasfondo ideológico, pero cosas que son de sentido común. A ver, si yo subsidio los servicios, voy en contra de mi meta de achicar el gasto y achicar la inflación, ¿no? Pero a su vez genero inflación, porque hago aumentar los servicios. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ir a un paradigma, que es un poco lo que trató de hacer Mauricio Macri en su momento, de acuerdo. Que no es lo mismo que congelamiento. Porque ahora se habla mucho de congelamiento. Leí el otro día un tuit que decía shock, congelamiento, desdoblamiento cambiario. El desdoblamiento ya está. Si hay un dólar para el turista, un dólar para Qatar, un dólar para el exportador, un dólar para el importador, el desdoblamiento ya está. El congelamiento yo creo que no va a servir si vos imponés, porque cada vez que hay un congelamiento lo que pasa es que antes de congelarte aumentan el 20%. Sí, ya lo han hecho. El shock, bueno... Veamos qué puede pasar con ellos. Yo lo que creo que hay que tener a todos los actores en toda la mesa y bueno, ¿cómo hacemos? Sindicato, Estado, empresario, Cámara de la Construcción, todos los rubros más importantes. ¿Cómo hacemos? Porque si yo tengo que aumentar la paritaria mañana, nos pasa con la discusión que tenemos en el Consejo Deliberante del boleto colectivo. Uh-huh. Si aumentan los sueldos de los colectiveros, si aumenta el combustible, hay que aumentar el precio del boleto. Como aumenta el precio del boleto, después va el empleado y se queja de que no le alcanza el sueldo. Es toda una cadena, sí, ¿entendés? Sí, una cadena. Si nosotros nos sentamos todos los actores, es muy difícil salir de esto. Uh-huh. Dos, tres cuestiones. Yo creo que el tema del subsidio, obviamente, siempre fue un paliativo frente a las situaciones de crisis. Lo que pasa es que también creo, yo en principio, claro, para mí no es una palabra mala palabra el subsidio. El problema es dónde va dirigido el subsidio. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si vos tenés determinados sectores que de ese subsidio, digo, lo han tomado como un beneficio personal, estamos jodidos, porque el objetivo final de eso no se dio. Pero también tiene que haber un proceso de sinceramiento de tarifa. Uh-huh. Y eso es una cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que en algún momento entrar a definirlo y decidirlo. ¿Cuáles son los subsidios que se pueden dar? ¿A dónde van dirigidos? ¿Y cuál es la finalidad de ese subsidio? Si no existe eso, terminamos tapando algunas cuestiones. Digo, no pasa como en tu casa si tenés conflicto con tu mujer, decirle a la nena, anda a dormir y nosotros discutimos y la nena no escucha. Porque la realidad es que están en conflicto, por más que la nena no lo escuche. Seguro, seguro. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que discutir. Obviamente que salir de un proceso inflacionario no resulta muy fácil. Algunos países han tenido éxito en poco tiempo, el caso de Israel, pero también tiene que ver con el sustrato de qué es lo que tenés abajo como para manejarlo. Digo, vos no cambiás una casa porque la pintás, vos la cambiás porque te fijás que los cimientos estén bien, que el techo no se te llueve. Digo, ahí empieza la casa a cambiar y te devalúa. Pero si yo digo, bueno, dejo los techos igual, la pinto de afuera, cuando llueve me sigo mojando, la puerta igualmente sigue haciendo ruido porque te está jodida, no cambié nada. Entonces, tenemos que ir hacia eso. Obviamente que en esta cuestión de desorden, de corridas y demás, cada uno trata de salvarse como pueda. Y el comensante se salva subiendo precios y aumentando por las dudas. Porque es lo que dijo Felipe. Si me vino con 7%, pero después cuando fui a comprar me dijeron que era el 10%, entonces cuando yo vuelvo a comprar le voy a poner el 17%. No, te anticipá. Pero por las dudas le voy a poner 17% más. Digo, bueno, esa es una cuestión. El subsidio mismo genera esto también, ¿o no? El subsidio... Porque es como una bola que... genera... a ver... Más allá te, que genera, te genera una ayuda para determinados sectores, poner el caso del transporte. Pero también es cierto que el subsidio de transporte no ha aumentado, pero hay otros costos que se han disparado. El tema laboral, el tema de petróleo. En muchos casos lo que nos pasa a nosotros como Consejo Liberante es que son variables que no podemos manejar. Seguro, no. Nosotros seguro. No manejamos, temita delicado para usted el tema. No manejamos un convenio de UTA. Seguro. Más allá del desfasaje que hay en el subsidio en lo que es AMBA y Provincia de Buenos Aires con el resto de la provincia. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, hay una diferencia. De hecho, todo el resto del país recibe la mitad o menos de lo que recibe el AMBA. Pero ya hay una cuestión de desigualdad. Que por ahí decían, ¿cómo puede ser que en Buenos Aires el pasaje esté en 25 pesos en un momento y acá estaba en 60 o 70? Bueno, pero... AMBA recibe 3 veces más, 4 veces más subsidio que lo que recibe proporcionalmente la empresa de Concordia. Esa es porque de algún lado el costo se paga. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. De algún lado se paga. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la inflación, obviamente, que afecta a todo. En esta cuestión que tiene que ver con el Consejo Deliberante, ¿cómo estás viendo el tema de lo que pasó con el presupuesto? La pregunta de lo que pasó en el presupuesto nacional y este 60% de inflación, ¿cómo crees que va a impactar acá en la ciudad de Concordia? Nosotros en general, todos los presupuestos que se han hecho son bastante conservadores. Uh-huh. Tratamos en cierta forma de las proyecciones inflacionarias y demás ser lo más estrictos y rígidos posible. Porque también, si no, digo, estamos en la misma de Juan el Verdulero, que aumenta por las dudas. Entonces, en eso hemos tratado de ser siempre muy conservador y muy serio en la proyección presupuestaria. Como tal, como presupuesto, digo, obviamente que las correcciones se van dando en el camino, por eso los aumentos, por eso en muchos casos hay más ingresos. Seguro, seguro. Siempre en eso, la mayoría de los presupuestos fueron bastante conservadores en cuanto a ingresos y tratar de mantener los ingresos en una situación estable. De hecho, el porcentaje que tiene nuestro presupuesto en sueldos y demás es casi el 50%, y yo sé que la gente puede decir es una barbaridad, pero nosotros llegamos a estar en un 67-70%. Sí, y en otros lados ese porcentaje y en otro lado es amplio. Digo, de hecho, nosotros tenemos una diferencia muy grande con Paraná. Paraná, una ciudad, vamos a ponerle el doble de empleados, de habitantes, lo que es Concordia, y tiene casi 7.000 empleados. Uh-huh. Digo, nosotros estamos en 2.700, 2.900, con todo, en una ciudad más chica. Creo que lo ideal es que ese porcentaje de sueldos y demás vaya disminuyendo, que es lo que se ha venido haciendo. Uh-huh. Y se ha ido manteniendo y disminuyendo progresivamente. Uh-huh. ¿Querés decir algo sobre esto? No, simplemente lo que te había dicho, que todavía no lo hemos analizado, y obviamente de la oposición siempre estamos dispuestos a participar de las reuniones. Uh-huh. Bueno, el presupuesto anterior no lo acompañaron y no, se mantuvieron durante el año con la negativa. Sí, porque justamente la proyección de la inflación, uh-huh, el aumento de las variables en base a la inflación, me ha parecido, uh-huh, una barbaridad, y los hechos lo demostraron. Bueno, este año estamos dispuestos a dar la misma discusión de la misma manera que el año pasado, participando en todas las reuniones, y luego de eso analizaremos nuestra posición. Uh-huh. Ahora tenemos tomada, pero bueno, un poco el año pasado lo que habíamos dicho, que la previsión, que era 40% iba a estar muy por detrás, uh-huh, y pasivo. Así, uh-huh, quedó muy por detrás. Quizás fueron demasiado conservadores las previsiones, pero lo cierto es que después hubo muchas ampliaciones de presupuesto a lo largo del año. Uh-huh. Felipe, ¿cómo analizar también a Daniel el escenario electoral que vamos metiendo? ¿No? Si bien obviamente están abocados a la gestión y está bueno esto que pase, obviamente que el tema está instalado y aparece el nombre. No le voy a hablar de nombres propios, ni mucho menos, pero entra en discusión el tema del endeudamiento. ¿Viste que entra? Si aparece la figura de Juntos por el Cambio, sea quien sea, el endeudamiento de Macri, si viene por el otro lado el tema de los índices de pobreza, ¿cómo estás analizando todo eso? Bueno, yo tengo una postura contraria a la de la mayoría de la, uh-huh, dirigencia. Yo creo que la gente está mucho más interesada por qué es lo que vamos a hacer, uh-huh, tanto nosotros como el oficialismo el año que viene, de lo que parece. Veo muchos dirigentes diciendo, no, a la gente no le importa, hoy está con esta preocupación. Yo no estoy tan seguro que no le importa. La gente está preocupada por el año que viene. Uh-huh. Se acerca y pregunta qué van a hacer ustedes. Sí, yo creo que está. Uh-huh. Está bien, pero que ustedes estén abocados a la gestión, sí, porque sí, eso está, sí, bueno. Pero no sé por qué hay dirigentes que como que tratan de disminuir la importancia de dar las discusiones en tiempo oportuno. Porque si, uh-huh, no, que para mí esto es mucho más grave, termina ganando la rosca. Y termina, uh-huh, ganando la rosca faltando 5 minutos, que eso para mí no está bueno. No está bueno a esta altura de la discusión política, con una sociedad que hoy la vemos que está prácticamente polarizada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que nosotros seamos tan irresponsables de terminar definiendo las cosas por una rosca faltando 5 minutos, a mí no me parece que esté bueno. Y nuestro espacio, y yo creo que en el Frente de Todos pasa lo mismo, tiene discusiones internas que hacen a la democracia, que está bueno que, uh-huh, se den, uh-huh, que salga el mejor candidato, cada espacio trabajará para que sea el de él, eso está bien. Y no le tengo miedo. Uh-huh. Cuando por ahí me dicen, no, porque la interna, no sé qué, a mí me parece fantástico. Me parece fantástico que el PRO instale su candidato y que dentro del PRO haya más de un candidato, uh-huh, que el radicalismo haga lo mismo, y yo creo que el PJ le está pasando lo mismo. Es sano, esto es democrático. Uh-huh. Uh-huh. Peor es que te digan el candidato es este, y que vos te la tengas que militar a la boleta X porque alguien lo dijo. Uh-huh. Nosotros esta semana, por ahí adelantaron una noticia, hay un encuentro nacional de Patricia Bullrich. Y hay mucha gente de Concordia que estamos alineados con lo que ella piensa y vamos a participar. Y creemos que hay que apuntalar ese cambio. Uh-huh, uh-huh. Y sé que hay otros dirigentes que creen que hay que apuntar a Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Y sé que en el radicalismo hay quienes están con Gerardo Morales y participaron de los actos que hubo este fin de semana. Y sé que hay otros que están, uh-huh, enfilados con Martín Lutó y, uh-huh, y Evolución. Me parece fantástico. Y justo por el cambio me parece fantástico que sea así. Y Daniel podrá hablar de lo propio, uh-huh, de su interna. Lo que no podemos hacer es seguir a la altura del campeonato, al 2022, entrando al 2023... manejándonos con rosca faltando 5 minutos. Eso yo estoy absolutamente en contra. Lo digo puertas adentro y lo digo hacia afuera. Que el que me escuche lo tenga claro. Me tiene cansado que la discusión política se termine definiendo en un mostrador con un dirigente sentado, y con todo el sentido de la palabra mostrador, un dirigente sentado atendiendo a otros dirigentes que desfilan por delante suyo. Eso no va más. A mí la verdad ese modelo no me gusta y no espero que nadie cuente conmigo para algo de eso. No puede ser que siga siendo esa lógica. Insisto, un dirigente sentado detrás de un mostrador atendiendo otra fila de dirigentes que desfilan y terminando definiéndose de esa manera cómo son las elecciones o los candidatos para las elecciones. Claro, electorales. Bueno, lo mismo, Daniel, te pregunto. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo... ¿Te acuerdas cuando empezamos la pandemia? Yo decía, por ahí mucha gente se va a entrar a dar cuenta que es necesario estadistas y definir cosas. A mí lo que me preocupa es que la cuestión pase por nombre y no pase por proyecto. Entonces, cada vez que salimos a defender postura política, nos recriminamos nuestra historia pasada, ¿no? Tipo los Pimpinela. Y en realidad un proyecto y un futuro tiene que ver con las proyecciones que vos pensás, hacés o te comprometés. Uh-huh. Digo, yo siempre digo, vos no te casás en base a las recriminaciones del pasado, sino pensando en un proyecto a futuro y una vida en común. Entonces, espero que hoy las discusiones pasen, hoy el año que viene, no por nombre, sino por proyecto. Y eso sería lo provechoso, y eso sería lo que permita presentarse a la sociedad para decir, nosotros planteamos esto y proyectamos esta parte a partir de todo lo que tenemos. No porque la Bullrich es lo que es o dejó de serlo, o porque Rodríguez Larreta es pelado, o porque Massa, no sé, la mujer está buena, o porque Schiaretti es cordobés. Digo, lo que pretendo es que en cada sector digan lo que quieren hacer. Digo, porque hay muchos dirigentes... Pero la sociedad dirigente... no queda en el medio ante... Voy a traer dos temas, obviamente, que son importantes para los dos espacios, ¿no? La toma de deuda de Mauricio Macri, ¿no? Y esto de decir, no, tomamos para pagar, pero Duchovny había dicho en su momento, tomamos un país sin deuda. Pero pará. Y acá, trayéndolo, los índices de pobreza, Concordia... con una ciudad que marca índices de pobreza importante, son debates que se están dando y utilizados políticamente, ¿no? Porque me imagino que Felipe tendrá su postura cuando le dicen, che, tomó deuda del Fondo Monetario... Está bien, pero no podemos construir un futuro si lo único, tal cual, lo único que planteamos es lo que pasó. Yo no lo voy a votar a Macri, se habrá dado las claras que tengo muchísima diferencia con Macri, pero tengo que plantear un proyecto superador a Macri o a la Bullrich. O a Frigerio. Porque si lo único que me voy a conformar es con decir que uno es morocho y otro es rubio. Pero por eso, a eso es lo que entonces, voy. Me parece que. ¿Cómo contrarrestás eso? Con proyección, con proyecto, con un programa. No es una cuestión de nombre. Si no entendemos la política como una construcción colectiva, digo, y que eventualmente un nombre es un exponente de ese proyecto en común. Digo, no tenemos salida, porque si no es una cuestión de marketing. Yo coincido con lo que dice Daniel, ¿eh? Yo creo que, yo me siento identificado dentro de un espacio que, bajo la figura de Patricia Bullrich, tenemos nuestras ideas, ¿no? Y por eso la banco, ¿no? Y esta reunión que digo, que lo menciono porque me parece que hace a mi semana, así que por ahí comentarlo en este tono, es para hablar de equipo técnico, ¿no? Y de presentación de equipos y de ideas. A ver, y yo creo que esa es la mejor forma de uno sentirse representado. Saber que vamos a ir en un cierto rumbo más allá del nombre. En ese sentido, ¿cómo ponemos, a dónde ponemos a la sociedad que muchas veces te manifiesta? Te lo digo por demanda del programa, Felipe. De decir, no, me dijeron que van a solucionar esto y mirá cómo estamos, me dijeron esto. A eso es lo que yo, creo que yo coincido con no, no, pero, obvio. Pero está bien lo que vos estás diciendo. Yo creo que a la gente le han mentido mucho. Pensar en el desarrollo, voy a aclarar una cosa. Voy a tomar el ejemplo de Patricia Bullrich porque lo dijo Felipe. Yo creo que la solución más sencilla es decir, Patricia Bullrich o es borracha o quiere bala y demás. ¿Y qué terminé diciendo? No terminé diciendo nada. Yo difiero con Patricia Bullrich por una concepción de la seguridad que tiene que ver con otras cosas y otros paradigmas. Y si quiere discutimos eso. Digo la seguridad porque es una de las cuestiones que ella más ha referenciado. Digo, ese es un verdadero debate. Los otros días fui a una reunión que hizo la Escuela Bugatti con una feria de ciencia y demás, y me decían unos profesores, vamos a hacer un debate entre candidatos. Entonces yo le dije, se están equivocando, enséñenle a debatir a los chicos. Porque el valor está en que los chicos aprendan a debatir. y cuando ven un debate entiendan por qué ese debate. Entonces ahí van a saber diferenciar quién está planteando un proyecto, un programa, o quién está planteando espejito de colores. Iba a decir globito, pero por respeto. No, para cerrar, Pablo, yo prefiero que la gente nos vote por lo que nosotros realmente pensamos. Que la gente esté convencida de lo que nosotros pensamos está bien y que no, y lo podamos hacer. El problema cuando vos a la gente le mentís durante tantos años y no te cree, es que después es muy difícil llevar adelante las transformaciones porque dice, ah, no, pero esto no es lo que me dijiste. No, bueno, pero yo te lo traté de explicar. Hay que ser muy claro en el mensaje. Y si yo quiero combatir el narcotráfico de esta manera, lo tengo que decir. Y si quiero atacar la inflación de esta forma, lo tengo que decir. Y si la gente lo convalida, voy a tener toda la legitimidad posible. Y nosotros aspiramos a eso, y yo soy lo que cree así. Y por eso yo a veces digo cosas que a algunos le llama la atención. Yo digo lo que pienso. Porque no hay nada más hipócrita que decir una cosa para quedar bien y después darte vuelta a hacerlo si te da la gana. Pues la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Hoy el Twitter, el Facebook, el Instagram generan contenidos permanentes y la gente se da cuenta. No hay que mentirle más a la gente. Y eso va para todos. No estoy acusando a un espacio en particular. Yo siempre te decía, y ponía el ejemplo, Churchill, todo el mundo lo reconoce como un líder mundial. Y fue un tipo que en el momento en que Inglaterra pasó su peor momento con una invasión de los alemanes y demás, lo eligió como primer ministro. Y estuvo muchísimo tiempo. Volvió la democracia. Churchill se presenta a elecciones y pierde. Y eso no hace que en Inglaterra Churchill no deje de ser un héroe nacional. No, sí. Digo, tiene que ver con momentos y tiene que ver con propuestas. Pero tenemos que discutir propuestas. Yo no estoy con Bullrich porque pienso distinto y creo distinto y tengo otros parámetros. Pero tampoco eso me hace decir que estoy... no se me ocurre, con Cristina tengo diferencia y no está mal eso, pero tenemos que plantear proyectos y tenemos que discutir posiciones políticas y tendremos que discutir proyecciones a futuro. Yo reitero, yo no me pongo de novio ni me caso si no tengo una propuesta para hacer a futuro. Si perdemos el enamoramiento del futuro, digo, no tenemos nada en el presente. ¿Y por qué se da tanto la confrontación? Ponele, yo lo escucho a ustedes y la verdad me pone contento, pero por ahí ve allá y se tiran con munición gruesa, se tiran con la justicia, se tiran con causa. Ah, bueno, pero ahí está la sociedad, eso es lo que yo digo. No, pero a ver, yo creo y... Que Cristina con las causas, Mauricio Macri con el tema del espionaje. Parte de las discusiones y por ahí. Y tapa de los diarios, te digo, ¿no? Parte de las discusiones y los debates tienen que ver con esa chicana porque pasa a ser el tema folclórico. Y por eso es divertido, digo. A mí se me enojan porque dicen que yo soy. Pero va un poquito por ahí, me parece. ¿Te acordás cuando se habló de aquel gran acuerdo que por ahí parecía que cedían los espacios? Y me acuerdo que una frase me dijeron, la solución a la economía es política, no es económica, sino que es una solución política. Yo creo que cuando Perón y Balbín intentaron hacer el gran acuerdo nacional, los agarró grande y con experiencia, y se dieron cuenta de algunas cosas. Entonces, por ahí tenemos que transitar un poco más. Porque es lo que yo siempre digo, yo me puedo sentar con mi sobrina, con hijos de amigos, demás más chicos, y yo siempre le digo mi experiencia ahí, haber hecho las mismas cagadas que hiciste vos y darme cuenta del resultado. Y eso un poco te lo da la edad y te lo da fundamentalmente la madurez en todo eso. Entonces, en determinado momento hay que hacer debates acalorados y está bien que así sea. Y son simpáticos y son folclóricos. Y a ustedes los periodistas les sirve para poner títulos y demás. Pero también hay que dar debate de mucho más trascendencia y mucho más profundidad porque tiene que ver con determinadas cuestiones del país. Lo que nosotros no tenemos es definido un proyecto de país. Y eso es la tensión que se da en todas las discusiones. Ahora, tenemos que empezar a definir un debate en serio. Y ahí van a haber distintos jugadores. Van a haber distintos jugadores y distintas situaciones. Digo, yo celebro que haya un partido como el PRO que se reconozca como liberal o neoliberal. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país no lo había. Digo, el único intento que hubo de un partido liberal fue con Alzogaray en los 80. Seguro. Entonces, me parece que está bien que se definan políticamente y que definan una ideología. Y discutiremos ideología en ideología. Pero está bueno que definamos esas cuestiones. Sí, sí, sí. Para mí está bueno que se dé ese debate. Lo tengo que... Se me repasó. Mirá, me quedaron un montón de temas, pero bueno, estuvo para linda la charla. Vamos a tener que tener un... Continuará. Gracias, Felipe. La verdad que un gustazo tenerte en el programa. Vos, gracias, Daniel. No, se pasó rapidísimo. Che. Mirá, 10:10, Pablito. Nos recorte una horita. Nos quedaron temas. Tenía el tema de las termas. Tenía el tema... que presentaste y Pablo, el nepotismo, Pablo, ese era un temita para hablar. Pablo quería intervenir y quedó ahí. Queda para la próxima. Queda para la próxima, pero está bueno en esta forma de debate. Yo lo escucho a ustedes y me transformo en optimista, después lo traspolo a otros niveles y me vuelvo a amargar de nuevo. Esto lo digo yo como frase y la verdad que está bueno porque yo los miro y los escucho y los sigo y veo que hay debate interesante. El mate esta vez estuvo bueno. ¿Viste? Tenía limón, por eso. El otro día con el tema de los terrenos públicos. Son temas que está bueno debatirlo porque muestran más o menos las posturas, pero al fin y al cabo es por el bienestar de Concordia y eso es lo que yo destaco muchas veces. Y la verdad que a veces no se da porque la crisis está y la seguimos padeciendo mucho. Así que te agradezco un montón, Daniel, siempre la predisposición. Gracias. Felipe, lo mismo, gracias, te agradezco un montón. Nos tenemos que ir, Pablito, a la música, a la tarde, no sé cuándo volvemos.